Te vi llegar, tan linda y sonriente, bajaste de un auto modelo reciente. Y aquí vamos de nuevo, mi compa. ¡Puro travieso ya! Empieza, ¿qué es lo que te pasa? Dime dónde estabas, qué mujer tan seria, se te nota leguas que vienes tomada. No quiero mentiras, por favor no digas que otra vez tu amiga regresó de España. Al diablo tu cuento, más claro ni el agua. Qué pena, ¿qué es lo que pasó en nuestra relación? No estabas contenta, nunca me di cuenta y ese fue mi error. Dediqué mi tiempo en recorrer tu cuerpo, quedabas rendida al hacerte el amor. A pesar de todo, algo me faltó. Deja adivinar, faltaron los lujos, debí confesarte que este era mi mundo. Nunca tuve nada, no debí mentir, solo muchas ganas de hacerte feliz. Y al final de cuentas, yo fui el que perdí. Debí comprender que tú eras de arriba, que me enamoré de una niña rica que creyó en un loco, pero no lo quiso. Al ver que su barrio no era el paraíso, todo terminó. Ella se marchó. Aceptó las cosas y al final de cuentas Dios así lo quiso. Qué pena, ¿qué es lo que pasó en nuestra relación? No estabas contenta, nunca me di cuenta que ese fue mi error. Dediqué mi tiempo en recorrer tu cuerpo, quedabas rendida al hacerte el amor. A pesar de todo, algo me faltó. Deja adivinar, faltaron los lujos, debí confesarte que este era mi mundo. Nunca tuve nada, no debí mentir, solo muchas ganas de hacerte feliz. Y al final de cuentas, yo fui el que perdí. Debí comprender que tú eras de arriba, que me enamoré de una niña rica que creyó en un loco, pero no lo quiso. Al ver que su barrio no era el paraíso, todo terminó. Ella se marchó. Aceptó las cosas y al final de cuentas Dios así lo quiso. Y aquí vamos de nuevo. Y son los traviesos, plebes. Que se avienten la del jefe, así quiero que comiencen y yo les cante el corrido. La plebada bien alerta y una lágrima en la puerta para cualquier imprevisto. Las botellas en la mesa y en la hielera la cerveza se antojaban con solo escuchar el ruido. Y un buen trago dicen que te quita el frío. Dos muchachos distinguidos con buen porte y con estilo, anfitriones de la fiesta. Se miraban bien contentos, disfrutaban el momento, de eso pude darme cuenta. Llegaban los invitados saludando a los muchachos bien tranquilos porque todo estaba en regla. Todos saben que un bautizo se festeja. Mientras brindaban seguido con familia y con amigos, el alcohol hacía lo suyo. Luego dijo el compa Beto, toque nombre de respeto, y enseguida el compa uno Así dijo y así fue. Sabe que andamos al 100. Por supuesto también con mi compa Junior. Y a su padre le mandamos un saludo. Y ahí lleva mi compa Beto, mi compa Junior. Saludos, viejones. Y así es el corrido. Y así es. A las 2 de la mañana se miró una caravana circulando por el charco. La ley no les dice nada, ya saben de quién se trata y se respeta a los muchachos. No quiero que pase nadie. Vamos a cerrar la calle. Bien caliente atravesaron varios carros. Y los plebes bien atentos con los radios. Seguían vaciando botellas, también cantando a capela corridos de la plebada. Ni cómo cambiar de tema, saludita de la buena, decían en la madrugada. Se rolaban algo bueno, porque nadie tenía sueño. O tal vez tenían, pero se lo aguantaban. Pero hay quienes su rostro los delataban. Aquel día estuvo buena la pachanga. Con ropa clara, con ropa oscura, se ve que el joven tiene su estilo, no cabe duda. Siempre tranquilo, bien concentrado, él es sencillo, viene de abajo. Ya les he dicho, salió del rancho. Analice bien el verso y ya verán que sabrán de qué les hablo. Y ahí le va mi compa uno. Clave, por entre el monte se la navega, se arde en las calles. La sicariada viene al pendiente con una orden que les da el jefe. Hacen pedazos lo que se acerque. Es muy cierto, a diario se juega en la vida, de lo cual están conscientes. ¿Cuántos recuerdos trae en su mente? Jugaba lodo y un día de pronto cambió su suerte. Luego las bajas de sus soldados, que en la batalla se la rifaron. Sus guerrilleros nunca fallaron. Los muchachos que cayeron aquel día fue porque los emboscaron. Y hasta mero arriba, play. Yes. Se ve paseando con tres o cuatro que lo respaldan. Con los cristales polarizados, de seguro andan bien equipados. Y es lo que impide los vidrios claros. Se platica que siempre traen tiro arriba, listo para los chingazos. Su valentía, su inteligencia y su puntería siguen marcando la diferencia. Luce al pendiente y siempre seguro, para su gente es el compa uno. Y el R5 para todo el mundo. El muchacho, si se trata de pelear, va de claro, va de oscuro. Fui testigo de una plática cerrada, se hablaba de gente armada que transita la ciudad. Afirmaban, ellos no son militares, cheque bien el camuflaje, tal vez llegaron de Irak. Al oír esas palabras me detuve, creo que en algo me entretuve solo para despistar. Mi intención era escuchar una verdad, aunque yo ya la conozco en realidad. Y así suenan los traviesos de la sierra, y sí, que se sienta el contrapeso. Portan armas exclusivas del gobierno, todo el mundo anda diciendo que aquí son la autoridad. Es muy cierto, la gente no se equivoca. Si de pronto ve las troncas, no se debe preocupar. Esas claves que llevan en su vestuario las he visto en todos lados, se lo puedo asegurar. Mire, amigo, no se debe atormentar, que esas claves se las voy a descifrar. En un brazo traen la clave de un señor, es el mismo que ordenó la frontera, hay que cuidar. Me imagino que habla del señor del siglo, tiene apoyo de un chatito y otros más que andan por ahí. En el otro está la clave del amigo, no sé cómo describirlo, ha dado mucho de qué hablar. Siempre al blanco si se trata de pelear, su misión es liquidar a su rival. En la espalda se divisa un logotipo, es el nombre del equipo. Se habla de un grupo especial, son soldados contratados por la mafia, gente nueva y con agallas dispuestos para atacar. En combate los muchachos son hermanos, siempre se han dado la mano y eso no es confidencial. Van de frente detonando su arsenal, con capuchas o sin ellas les da igual. Pertenecen a un cartel muy poderoso, porque el verde, blanco y rojo también se puede apreciar. Por supuesto, junto al nombre de la empresa, siempre luce una bandera y significa Culiacán. De repente se vio venir una troca, luego bajan varios compas con su ropa camuflaje. El que varias claves supo descifrar, solo dijo: ya me voy a trabajar. Mucha gente fue testigo, por cierto el compa Luisillo fue el que amarró la carrera. Se citaron los amigos allá en el Tastelvadito, muy cerca de Cananea. No hay fecha que no se llegue, es el 30 de diciembre, por supuesto que se llega. Todo listo y preparado, que pasen los caballos para que hagan sus apuestas. El clima no fue el mejor, casi casi oscureció y empezó a arreciar el frío. Tampoco iba a ser problema, unos tomaban cerveza y otros un trago de vino. Luego se escuchó una voz, es la cuadra de la Cora contra la cuadra del Vadito. La gente se alborotó entre los tragos de alcohol y oyendo buenos corridos. Uno de los invitados de nombre El Afortunado se escuchaba hablar de él. Favorito de la raza, casi todas son ganadas, no es de su gusto perder. Mientras que los del Vadito presentaban a Luisito y se le notaba el poder. Su jinete fue Matías, quien muy seguro decía: estamos listos para correr. Y ahí le va un bonito saludo para toda la raza del Ejido Zapata. Y arriba Sonora Play. Dijo el flaco, se vinieron, muchos cruzaban los dedos, sabe cuánto apostarían. Se fue al frente la gasa, nunca lo iban a alcanzar, solo se miró una lista. A los 252 metros para la meta se oyó una voz que decía: con tres cuartos nos ganaron, es muy bueno ese caballo y ese mentado Matías. Orgulloso de la bestia, Doroteo de las Puertas se miraba muy contento. Luis Abraham, dueño del potro, la victoria es de nosotros, le dijo al viejo sonriendo. La revancha tiene fecha, dijo aquel que iba de afuera, solo que huye en mis terrenos. No hay ningún inconveniente, aquí andamos al pendiente, por supuesto ahí estaremos. Ese día fue de fiesta, cada triunfo se festeja, porque también hay derrotas. Fue un día 30 de diciembre, ya casi en el 2013, en un Taste de Sonora. Y es que en las patas de un cuaco se ha perdido y se ha ganado, el lugar sale de sobra. Ya se alborotó la gente y como Luisito impacientes esperan el día y la hora. El muchacho era feliz allá en la sierra, optó por sobrevivir sembrando hierba. Voy a hablarles de ese joven que se ha ido, desconozco los problemas. solo sé que no llevo una vida recia. ¡Échale, mi compa Fred! Con coraje se entregaba su trabajo, varias veces le quemaron los soldados, pero cuando se le daban bien las cosas, eso había que festejarlo, con amigos en fiesta en el poblado. Esta vida nos prepara muchas cosas, una de ellas son las broncas cuales vamos a enfrentar. Tu destino ya está escrito en una hoja, el lugar, el día y la hora, nada se puede cambiar. Simplemente de pronto llega el final. Este corrido es compuesto para mi hermano, el muchacho de la sierra. Y aquí estamos contigo, carnal. El muchacho en realidad era tranquilo, pero arriba se requiere andar al tiro, y una escuadra se bajaba en la cintura pa' cuidarse del peligro. Supo manejar las armas desde niño. La noticia corre por todas las calles y fue a dar hasta la ciudad de Nogales. Fue muy duro cuando lo supo su gente, especialmente su madre, como no si se trataba de su sangre. Se presume que siempre fue un hombre serio, ¿cuál fue el motivo del pleito? Todo el mundo se pregunta. Se rumora que allá en el panteón del pueblo, una mujer sin consuelo llora pegado a su tumba, y a su lado siempre están unas criaturas. Lo lleva pegado al cuerpo, lo detona desde lejos, sabe cuándo reaccionar. Ese rifle no sabe lo que es fallar. Se rumora que vence al enemigo, luego se oye un estallido y ese da punto final. Cuando apuntas por quemar en el blanco y eso lo sabe su amo, me refiero al general. Se platica que hace años se propuso a salir de la pobreza y lo logró. No olvida lo que vivió mientras buscaba un futuro. Su cerebro lo llevó a ser un señor, y fue entonces que se dispuso a ordenar. Se acabó la tempestad de aquellos días oscuros. Siempre al frente y apoyado por su gente, se fue convirtiendo en jefe al paso de los minutos. Y que se sienta el contrapeso, Plex. Te platica su pasado, te habla con la frente en alto, pues conserva la humildad. Asimismo también recuerda el penal, y aunque dicen que lo hicieron para los hombres, dijo adiós al uniforme, no se pudo acostumbrar. 2001, por cierto, fue el mes de enero, apareció en los noticieros, se peló el Chapo Guzmán. La noticia se expandió por todos lados, todavía no se explican cómo fue, solo les dijo ahí se ven, voy a seguir ordenando. Los amigos claro que no le han fallado, para cuando se activaron las alarmas, un avión aterrizaba, ya lo estaban esperando. Se rumora que detonaron las armas y también tronó la banda, festejando el resultado. Y así suenan los traviesos. Desde entonces el gobierno lo persigue, que hay motivos para llevarlo a prisión. Que andan tras de ese señor, es lo que la prensa dice. Se le aprecia donde quiera y no es un chisme, porque gente con la gente por donde anda, la zona está custodiada, vale más que ni se arrimen. Puede andar allá en la sierra, en la ciudad o en el desierto, quizá el señor del R15. Ahí les va, plebes. Ahora sí que andamos trabaditos, viejón. Aditivo pa' los plebes, ya saben que se requiere. Además, música en vivo pa' que pidan sus corridos. Adelante, dijo el jefe, que esta fiesta es para ustedes. Todo se mira tranquilo. Los quiero mirar alegres. Escuché que se trataba de una mentada posada. Por ahí se miraba el cuatro con una mochila en mano. Dijo aquel joven que manda, no vino el mentado santa, pero aquí traigo regalos. Que se forme la plebada. Ahora fueron de civiles sin pechera y sin su rifle. Solo portaban su escuadra, les tocaba divertirse. Los que cuidaban la fiesta son los que andaban afuera. Portaban buen arsenal, cual si fueran a la guerra. Muy seguido reportaban los radios de alta frecuencia. Y sí, somos nosotros, puro travieso, oiga. Que se siente contrapeso. Abusados porque ahí vienen, todo fue tan de repente. Y un carro salió de prisa, nomás se miró una lista. Luego salieron los plebes, hay que proteger al jefe. Dijo el cuatro que me sigan. ¿Cuánto corren las Cheyennes? Por el radio se escuchaba, ya llegué de donde andaba. Y al jefe se le esperó, por otros medios cruzó. Sigamos con la posada, que aquí no ha pasado nada. Y la gente se alborotó. Y los traviesos tocaban. La fiesta llegó a su fin, muchos la iban a seguir. Se les miraba en su rostro que no se querían dormir. Los problemas se resuelven, son las palabras del jefe. En mi mente se quedó, fue en las fechas de diciembre. Aquel día se festejó la posada de los plebes. Te van a engañar.

usted diga, yo estoy listo pa' atorarle. Desde entonces tengo apoyo del señor. Con su hermano ando al millón, los compas ya se la saben. Ahora me cambió la vida, hoy la cosa es diferente. No presumo de billetes, pero si sí hay pa' las tortillas. Y a los que se adelantaron los llevamos en la mente, por supuesto no se olvida. Un saludo a la plebada que me cuida, los muchachos siempre traen el tiro arriba. Activados el equipo, siguen uno, mucho gusto, soy el Tonco y estoy pegado a la línea. Y con esto nos vamos hasta Nogales, Sonora. Hay un soldadito en casa que al llegar me abraza, siempre está despierto. Cuenta con pocos abriles, pero anda bien firme, no le llega el sueño. Juega con pistolas de agua, se esconde y dispara cuando tiene el blanco. Y aunque es muy poco lo que habla, le encantan las armas, me queda bien claro. Creo que es algo tremendo, te provoca miedo cuando hace lo suyo. Un experto en travesuras, y es que la criatura es mi mayor orgullo. Los corridos lo aceleran, de pronto se altera y ni cómo pararlo. Es adicto a los problemas y el chamaco apenas tiene 4 años. Aguas con el soldadito que algo debe andar planeando. Se dicen unos con otros cuando van a visitarnos. Hay muchos que no volvieron porque el niño era muy diablo. Que se sienta el contrapeso. Y puro del. Es un niño hiperactivo y si le dan motivos hace su desmadre. Un cuchillo de juguete según lo protege, ni pa' qué buscarle. Estrategias de combate y muchos disparates salen de su boca. No importa de dónde venga, les declara guerra y que lo provoca. Todavía no va al kinder, los maestros dicen que es muy peligroso. Ese niño es un problema y lo que les espera es culpa de nosotros. Tiemblan cuando ven amigos, saben que es canijo y no podrán domarlo. Si alguien le dio sus nalgadas, cobrará venganza, ni cómo evitarlo. Las pilas no se le acaban, ese niño es de cuidado. Se dicen unos con otros cuando van a visitarnos. Hay muchos que no volvieron porque el niño era muy diablo. Y escuchen este plebes, este lo hice aparte. He contado mil historias, muchos las identifican, pero en ninguna de todas he sido el protagonista. Si ustedes me lo permiten, les voy a contar la mía. A mí no me causa chiste, lo digo pa'l que se ría. Voy a hablarles de mi vida. Soy el charro sin bigote que a su potro se aferraba. Ese que salía del monte con rayones en su cara. Siempre al lado de mi padre, donde quiera me miraba. Si quería emborracharse, yo era el que las destapaba. También el que lo cuidaba. Así fue pasando el tiempo y nosotros de arriba abajo. Luego llegamos al pueblo, por cierto, cuánto lo extraño. Seguí pastoreando vacas, también trabajé en el campo. Nadie me platica nada, tengo callos en mis manos. Me salieron de temprano. Y seguimos de frente, puro travieso y puro velo. El reloj siguió su pulso y poco a poco fui creciendo. Aunque vagué por el mundo, nunca descuidé a mis viejos. También hay momentos duros, a veces nos gana el tiempo. Y en fracción de unos segundos mi papá se me fue al cielo. Fue una Navidad recuerdo. Un saludo a mis amigos y un beso para mi madre. Les aclaro, soy el mismo que un día se salió a buscarle. La humildad anda conmigo, esa la traigo en la sangre. Con orgullo siempre he dicho, fue la herencia de mi padre. Creo que me heredó bastante. Soy un hombre afortunado, no tengo la menor duda. Es muy cierto, he batallado y eso es lo que más me gusta. Tengo gente que me aprecia y donde quiera me saludan. Una familia me espera y la pobreza no me asusta. Y mientras Dios me dé licencia, seguirán mis travesuras. Son para ellos esas palabras que de frente quiero expresar y de repente ya no me atrevo. Esta canción la grabé hace tiempo. Mi padre solo la alcanzó a escuchar unos días, porque de pronto mi Dios se lo llevó. Escuche la madre, y ahí le va mi viejo, hasta mero arriba. Les agradezco por ser la guía en mi camino, porque cuidaron a ese niño loco y travieso. Porque en las buenas y en las malas nunca jamás me dan la espalda. Y hoy les confieso, me enorgullece que sean mis viejos. Les agradezco por sus palabras, por sus consejos, de sus regaños. Siempre me acuerdo y no más lloro sin decir esto que siento. Adelante 5-7 se escuchó, y en caliente hubo respuesta. Bien pendiente, tenemos una misión, que aliste las camionetas. Así lo dijo el señor, fue la orden que giró. La plebada andaba atenta y antes que saliera el sol, nomás se miró el convoy que iba con rumbo a la sierra. Ubicados en el punto de reunión, sucedió lo inesperado. De las nubes no sé quién lo reportó, querían al hombre mentado. El jefe dijo sonriendo, esto se va a poner feo. Muchachos, tengan cuidado, y en fracción de un parpadeo, elementos del gobierno ya venían por todos lados. Reportaban por los radios de frecuencia, las cosas salieron mal. Carros lentos al igual que las ligeras se dirigen al lugar. Por nosotros no tiene que preocuparse, pero jefe usted se tiene que pelar. Y así se corrió un plan, y así fue. Mucha suerte mis muchachos, adelante, nos vemos en el poblado. De inmediato el niño le brincó al volante, nomás para despistarnos. El convoy siguió de frente y si hablamos del oponente, apostaban a cazarlos y aquellos hombres de verde, como petición del jefe, se quedaron esperando. Por el monte con su cuerno y su pechera se tiró todo el equipo, y corrían topando ramas y piedras con el dedo en el gatillo. Ya se complicó la cosa, y si las armas se detonan, son los gajes del oficio. La sierra les dio su sombra y al paso de varias horas se alejaron del peligro. Varias trocas que formaban el comando salieron en la revista. Los muchachos ya se han visto patrullando entre calles y avenidas. Ahora todo volvió a la normalidad, y el amigo da la orden día con día. Y aquí vamos de nuevo. Que ahora muerdas y beses mis labios si no me quieres. No me digas de nuevo te amo porque me mientes. Hay un dicho que dice de plano quien no se entiende. No me provoques, yo no quiero tenerte en mi cama solo una noche, mucho menos que el día de mañana me lo reproches. Es mejor aguantarnos las ganas. ¿Qué chiste tiene acariciar tu cabello? Tu cuerpo no me conviene. Besar tu espalda, morderte en el cuello como aquel viernes. Dejarte claro que antes del 70 está el 6 y el 9. ¿Qué chiste tiene si ya en tus ojos no se ve la luz de hace unos meses? Si ya no hay nada que pueda cambiar lo que ahora sientes, míralo así. ¿Qué chiste tiene? Y ahí se va, mija. Y somos nosotros, puro travieso. Acariciar tu cabello, tu cuerpo no me conviene. que antes del 70 está el 6 y el 9. ¿Qué chiste tiene? Si ya en tus ojos no se ve la luz de hace unos meses, si ya no hay nada que pueda cambiar lo que ahora sientes, míralo así. ¿Qué chiste tiene? Haciendo ruido, plebes. Claro. Mira qué bella mujer. Amigo, déjate de cosas. Déjame felicitar a mi ex esposa. Tú bien sabes que es ajena, aunque sigue tan hermosa. No sé para qué te enredas. ¿Te importa? Ahora traes tus uñas largas y te tatuaste la ceja. Hoy te vistes elegante y es que no eres tan pendeja. Déjala, ya está casada, respeta. Quiero decirle palabras que duelan. Hay lágrimas en su cara, qué pena. En mi corazón hay odio y tristeza. Deja que voy a decirle la neta. Se mira en tu rostro que te hago falta. Se mira que el pobre viejo te falla. Dile que en la intimidad nadie me gana. Dile que en tu pensamiento a cada segundo lo engañas. Solo dile que soy único en la cama. ¿Pa' qué vas a estar con él si ni siquiera se le para? No digas eso, tal vez le gusta sentir su aliento. Tal vez bajó su temperatura mientras lavaba su dentadura. Dile que solo eres una interesada. Dile que al ver su cartera te sentiste deslumbrada. Que te fuiste porque yo no tengo nada. Y ahora extrañas esas noches cuando yo te atrapé. Besabas su lindo labio, pero jamás le decías te amo. No le bastó con tu compañía, ni disfrutó si se la... Mentiras, te lo aseguro, la hice feliz a cada minuto. Escucha esto, querido amigo, si te lo digo es porque te estimo. Amigo, si así hubiera sido, no se hubiera ido. Ahí le va mi compa Armando Félix. Y sí, somos nosotros los traviesos. Se mira en tu rostro que te hago falta. Se mira que el pobre viejo te falla. Dile que en la intimidad nadie me gana. Dile que en tu pensamiento a cada segundo lo engañas. Solo dile que soy único en la cama. ¿Pa' qué vas a estar con él si ni siquiera se le para? No digas eso, tal vez le gusta sentir su aliento. Tal vez bajó su temperatura mientras lavaba su dentadura. Dile que solo eres una interesada. Dile que al ver su cartera te sentiste deslumbrada. Que te fuiste porque yo no tengo nada. Y ahora extrañas esas noches cuando yo te atrapé. Besabas sus lindos labios, pero jamás le decías te amo. No le bastó con tu compañía, ni disfrutó si se la... Mentiras, te lo aseguro, la hice feliz a cada minuto. Escucha esto, querido amigo, si te lo digo es porque te estimo. Amigo, si así hubiera sido, no se hubiera ido. Estás harta, que ya te vas y por favor no diga nada. Que estás cansada de no ser más que mi gata. Que no te saco ni a la esquina. Que te la pasas aburrida en tu papel de ama de casa. Que no soportas que ya te vas y lo que piense yo no importa. Que al parecer te enamoraste de un idiota. Que mis costumbres son antiguas. Que yo no soy más que un machista y mi papel pasó de moda. Dices que tengo pensamientos del abuelo. Que mis estúpidos celos no me dejarán vivir. La esclavitud se terminó desde hace tiempo. Que eres libre como el viento y con derecho a ser feliz. Que ya no aguantas un segundo más conmigo. Que fue un error solo el habernos conocido. Que se equivocó Cupido. Y sí, somos nosotros, puro travieso, oiga. Y que se siente el contrapeso, puro del récord. Dejarán vivir. La esclavitud se terminó desde hace tiempo. Eres libre como el viento y con derecho a ser feliz. Que ya no aguantas un segundo más conmigo. Que fue un error solo el habernos conocido. Que se equivocó Cupido. Y ahí le va mi compadre hasta Los Ángeles, viejón. Me disculpa, pero ya lo reportaron. Dicen que anda acelerado. Nada más ando contento. Mire, amigo, yo solo hago mi trabajo. Mucha gente se ha quejado. De veras que yo no entiendo. Es muy cierto que ando escuchando corridos. Me gusta subirle al ruido, más no le hago daño a nadie. Le recuerdo que está en Estados Unidos. Mientras no truenen los vidrios, no tienen por qué quejarse. Oficial, yo no la juego de angelito, pero un día en el registro así es como me pusieron. Le confieso que tratándose de fiesta salen sobrando sus reglas y a usted no le tengo miedo. Esta placa que traigo pegada al pecho creo que me otorgó el derecho de cuidar toda mi gente. No me importa si hay influencia de por medio, tenemos un reglamento, vale más que lo respete. No hay influencia, por favor no se equivoque. En el radio le van a dar un informe. En Los Ángeles un ángel se divisa. Tenemos nuevas noticias, sigue dando de qué hablar. Va de frente y sabe muy bien lo que quiere. No olvida de dónde viene ni tampoco a dónde va. Se codea con ricos y pobres. La humildad caracteriza al hombre. En el barrio donde antes vivía aprendió muchas cosas que no ha de olvidar. Con los pies siempre sobre la tierra, bien activo sigue dando guerra. Un corrido lo dice y lo afirmo. Él es del Río Frío y también del Villar. Y ahí le damos mucho saludo para el compa Joe, al compa Macho y al manitas que andan en uno de los plebes. ¡Fierro! Ahora entiendo. Si no hay nada que entender, no me valgo del poder. Mi palabra es lo que cuenta. Me disculpa si de plano la regué. Sé que es un hombre de ley y está al frente de una empresa. Trabajando a mi manera fui creciendo. Es muy cierto que ahora tengo más, no olvido mis inicios. No me asusta platicar de mi pasado. Hablar con la frente en alto te hace un hombre de prestigio. Mis negocios me siguen rindiendo frutos. Con mis plebes sigo en uno, al igual ellos conmigo. Activado 7 días en la semana. Y en cuanto uno dice rana, todos pegamos un brinco. Por supuesto, si hay algo que festejar, escuchando un buen corrido de seguro brindaremos. Si un Mercedes pasa a gran velocidad, no se preocupe oficial, que otra vez ando contento. Sin palabras, aquí estamos a la orden. Bien atento por si le dan este informe. En Los Ángeles un ángel se divisa. Tenemos nuevas noticias y le dando de qué hablar. Va de frente, sabe muy bien lo que quiere. No olvida de dónde viene ni tampoco a dónde va. Se codea con ricos y pobres. La humildad caracteriza al hombre. En el barrio donde antes vivía aprendió muchas cosas que no ha de olvidar. Con los pies siempre sobre la tierra, bien activo sigue dando guerra. Un corrido lo dice y lo afirmo. Él es del Río Frío y también del Villar. Y ahora les vamos a contar esta historia. Es una de tantas, de miles quizá, todo por un sueño americano. Hijo mío, te daré mi bendición, te deseo mucha suerte y que te bendiga Dios. Aquí tienes mis ahorros, no te olvides de nosotros, anda toma por favor. Una foto donde estaban en familia, tres pequeños le lloraban, le pedían que se quedara. Pero no quería más ruina ni vivir de las propinas que el gobierno le dejaba. Y se fue. Agarró camino pa' los Estados Unidos. Como los hombres se aguantan, lleva un nudo en la garganta. No quiso mirar atrás, se dirige a la ciudad. Un fulano lo esperaba, era quien lo iba a cruzar. Qué triste. A veces la situación en la que vivimos nos arrastra al desierto para buscar una mejor vida. ¡Qué cosas! Para esto tiene que morir mucha gente. Es la hora de tomar ese desierto. Hay que caminar 3 días, muchos han quedado muertos. Pero todo está en la mente, cuidado con las serpientes. Porque aquí se acaba el cuento. Y se fue. Y se fue alejando con el sueño americano. Dicen que lo halló la migra, casi al mes ya destrozado. Y aseguran que era él. Dicen que murió de sed. En sus manos encontraron la foto que les conté. Y se fue. Y como siempre lo he dicho, así dije y así fue. raza de Agua Prieta Sonora. Y seguimos haciendo ruido. Puro travieso soy yo. Ahí le da mi compa Beto. Enfierrado se vio pasar un 300. El muchacho anda contento y no le veo nada de malo. En el charco se la lleva y a gusto se la navega. 09 es su clave, claro, es de la gente nueva. Compa Beto es conocido donde quiera. Enfiestado, la pachanga es algo grande. Para que entrar en detalles, y eso lo tenemos claro. Improvisa y de repente con corrido se amanece. Dice toquen aquel día cada que se siente alegre. Pero antes que se aviente la del jefe, los consejos de una madre es muy difícil que se olviden. Tiene grandes amistades porque sabe ser humilde. Cuenta con gente importante como el joven de Caitime. El muchacho de la Lainin es su compadre y su amigo. Cuando se trata de un party suena la música en vivo. Se conocen de hace tiempo, casi casi desde niños. Y que se sienta el contrapeso, plebes. Puro del récord. ¡Eso! Y por cierto, se comenta que le gusta darse lujos, así como al compa Junior les gusta romper las reglas. Y en carreras de caballo muy seguido hacen presencia. También al motor de un carro les encantan las apuestas. La pachanga va a seguir, gane no pierda. Así lucen los muchachos que se ven acompañando. A mi compa el 09, el Georgie bien activado, listo por si algo se ofrece. Y su compa dos al tanto, nunca dice que no puede. Si se trata de relajo no se duermen. Por las calles de Agua Prieta lo pueden ver transitando. Cuando el calorcito aprieta nada más cambia de charco. De repente se amanece con los traviesos tocando. Aquí les dejo el corrido, seguimos en movimiento. Es amigo del amigo, quiero que no olviden eso. 09 es su clave, le dicen el compa Beto. Usted sabe cuánto respeto a su padre. En la sierra, en la ciudad y en todas partes sigue rifando su clave. Sus soldados nunca bajan la mirada. Jamás hemos defraudado su confianza. Su gente sigue bien firme y al pendiente de la plaza. Es por eso que estoy muy agradecido. Me doy cuenta que el equipo sigue al tiro por la gente que ha elegido. Tengo claro que el viejo no se equivoca. El negocio sigue, no se descontrola. Es notable que un gran hombre supo hacer muy bien las cosas. Por supuesto que así fue y así será. Orgulloso estoy del viejo en realidad. Por el jefe nos morimos en la raya. En verdad les agradezco su lealtad. ¿Y sí? ¡Somos nosotros! ¡Puro travieso soy yo! ¿Cuántas veces nos hemos amanecido? Muy seguido brindamos con un corrido que habla del señor del siglo. Se platica que a bordo de un H&N enfiestados nos han visto varias veces entre calles y avenidas con la música potente. A pesar de que la gente anda al tirante y la fiesta la seguimos a lo grande, sigo extrañando a mi padre. De repente se va a abrir ese candado. Por lo tanto, a ver compadre, pase un trago. Que hoy quiero decir salud por el jefe y sus soldados. Por supuesto, saludcita de la buena. Por el viejo y por toda su gente nueva. Un saludo a ese muchacho tan mentado. Al

Es por eso que conservo su recuerdo. Anduvo por todos lados, siempre fue muy respetado, con su bota, sus huaraches cruzados. Es muy cierto, fue de abajo, pero con la frente en alto, defendía con coraje su trabajo. Si tomaba, nadie le quitaba fiado. Si ando errado, no más digan, yo les pago. Y así dije, mi compadre. Y así es. Sangre fue su tesoro, muy querido fue por todos, aunque nunca lo gritamos ya ni modo. Sus consejos, sus regaños, yo jamás los he olvidado, y me duele que ya no esté con nosotros. Les confieso que a veces me siento solo, me emborracho y de tristeza también lloro. Muy cerquita de los rieles, allá en el rancho del 7, festejaban esas fechas de diciembre. Se acabó la Navidad, todo mundo a descansar, que mañana nadie sabe lo que viene. ¿Por qué lloras? Preguntaban, ¿qué sucede? Solo dije es que se fue Vicente Pérez.